El crimen de Orcival, de Émile Gaboriau. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 21. Hacía algunos minutos que el juez de paz había concluido la lectura de su voluminoso cuaderno, y su auditorio, compuesto, como sabemos, del agente de policía y el médico, estaba aún dominado por la impresión de aquella terrible lectura. Cierto es que el padre Plantat leía con una vehemencia propia para impresionar doblemente a los que le escuchaban. Apasionábase al leer como si se tratase de su propia personalidad, como si le interesara particularmente aquella singular intriga o sus intereses hubieran estado mezclados con los del pobre Sauvressy. Monsieur Lecoq fue el primero que rompió el silencio exclamando: «Era un gran hombre el tal Sauvressy». El enviado de la prefectura de policía hizo esta exclamación con toda su alma. Lo que le sorprendía particularmente en este asunto era la extraordinaria concepción de Sauvressy, y que hubiera tenido el valor necesario para representar un papel a cuyo fin estaba su muerte. «Conozco pocas gentes», repuso, «capaces de tan singular firmeza. Dejarse envenenar a sabiendas por su mujer, pardié, da frío solo el pensarlo». «Supo vengarse», exclamó el doctor Gendru. «Sí, supo vengarse, y más cruelmente de lo que él mismo suponía». Hacía un instante que el agente de policía se había levantado. Clavado en su silla más de 3 horas por el interés del relato, sentía las piernas entumecidas. «El señor juez de paz me dispensará», dijo por fin. «Pero yo presiento todos los tormentos que desde el siguiente día martirizaron la existencia de los envenenadores». «¡Qué caracteres! Y nos los habéis pintado de mano maestra. Después de vuestro análisis, los conozco como si hubiera vivido al lado de ellos 10 años. Hablaba como con indolencia, pero no por eso dejaba de observar el efecto que su cumplido hacía en el ánimo del padre Plantat. «¿De dónde diablos ha recogido este hombre tanto detalle?», se preguntaba. «¿Es él quien ha redactado esa memoria? Si tenía tales seguridades, ¿por qué no hablaba?». Monsieur Plantat no quería fijarse en la muda interpelación de Monsieur Lecoq. «Sé», continuó, «que el cuerpo de Sauvressy estaba aún caliente y sus asesinos habían cambiado ya amenazas de muerte». «Por desgracia suya», observó el doctor Gendru, «Sauvressy había previsto el caso de que su viuda quisiera aprovechar para sí el resto del frasquito a su lado». «Os digo que sabía mucho», dijo Lecoq. «Mucho». «Berta», continuó el padre Plantat, «no podía perdonar a Héctor el que no hubiera tomado el revólver que le tendían, muriendo por salvarla, porque se imaginaba que una vez muerto su amante, su marido lo hubiera olvidado todo, que todo lo hubiera perdonado, y quizá no se engañaba». «¿Y los extraños no han penetrado nunca la horrible guerra de aquella casa?». «Nunca». «Es raro». «Decid que casi increíble, pero jamás se vio disimulo tan firmemente sostenido. Interrogad a cualquiera de los vecinos de Orcival y os dirá lo que ha dicho el buen Cuarto esta mañana al señor juez: que el conde y la condesa de Tremorel eran esposos modelos, que se adoraban. Yo mismo he sido engañado, yo que lo sabía todo, es decir, que lo sospechaba todo», se apresuró a añadir. Por pronto que quiso repararla, esta inadvertencia no escapó a Monsieur Lecoq. «¿Es verdaderamente inadvertencia o un descuido intencionado?», se preguntó. Pero el anciano juez proseguía: «Tan viles criminales han sido atrozmente castigados, y no serían dignos de compasión si sobre sí, extraviado por el odio, no teniendo más idea fija que la venganza, no hubiera cometido una imprudencia que considero casi un crimen. —¿Un crimen sobre sí? —exclamó admirado el doctor. Monsieur Lecoq sonrió imperceptiblemente y murmuró: —Laurencia. Aunque pronunció en voz muy baja esta palabra, el padre Plantat la oyó. —Sí, Monsieur Lecoq —repuso con tono firme—, Laurencia. Sobre sí cometió una mala acción el día que eligió a esa niña para instrumento de su cólera. Él la arrojó sin piedad entre aquellas dos execrables existencias, sin preguntarse si no la arrastrarían en su caída. Con el nombre de Laurencia decidió a Berta a vivir. Y sin embargo, él conocía ya la pasión de esta niña y sabía que su amigo era capaz de todo. Él, que había previsto también su venganza, no se dignó prever que Laurencia podía ser seducida, deshonrada, dejándola inerme contra las seducciones del más vil, del más bajo de los hombres. El agente de policía reflexionaba. —Hay una circunstancia —dijo— que no me explico. ¿Por qué esos dos cómplices que ya se aborrecían no se han separado de común acuerdo al día siguiente de su matrimonio, al día siguiente de entrar en posesión de ese documento que constituía su crimen? El anciano juez de paz movió la cabeza lentamente. —Veo que no he logrado —dijo— haceros comprender el odioso carácter de Berta. Héctor hubiera aceptado hasta con júbilo su separación, pero su mujer no podía consentirla. Sobre sí la conocía bien. Su vida estaba truncada. Horribles pesares la consumían. Necesitaba una víctima en quien saciar su cólera, a quien hacer responsable de crímenes que ella sola había cometido. Esta víctima fue Héctor, y abalanzada sobre su presa, no la hubiera soltado por nada en el mundo. —A fe mía —repuso el doctor Gendru— que vuestro Tremorel era demasiado pusilánime. ¿Qué tenía que temer una vez destruido el manuscrito de sobre sí? —¿Y quién os ha dicho que haya sido destruido? Al escuchar esta interrogativa respuesta, Monsieur Lecoq interrumpió su paseo a lo largo de la biblioteca y fue a sentarse frente a frente del padre Plantat. —Las pruebas, ¿han sido o no aniquiladas? —dijo. —Para mí, para los jueces, todo depende de eso. El padre Plantat no juzgó oportuno responder directamente. —¿Sabéis? —preguntó— ¿quién era el depositario escogido por sobre sí? —¡Ah! —exclamó el agente de policía, dándose una palmada en la frente, como si hubiera acudido a ella una idea repentina. —¡Sí! ¡El depositario habéis sido vos! Y al mismo tiempo añadió: —Ahora comprendo de dónde vienen vuestros informes. —Era yo, en efecto —repuso el padre Plantat—. Y el día del matrimonio de Héctor y Berta, según la última voluntad del moribundo, me encaminé a Valfeliu, pregunté por los condes de Tremorel, y aunque día muy ocupado para ellos, tuvieron a bien recibirme al punto. Y me recibieron en ese mismo salón del piso bajo en que el pobre Clemente había sido asesinado. Estaban muy pálidos el uno y el otro, y vivamente conmovidos. Ciertamente adivinaban el objeto de mi visita, puesto que se apresuraron a recibirme apenas me anuncié. Después de saludarles, dirigíme a Berta según me prescribían las órdenes de sobre sí, porque en todo se revela su infernal astucia. Señora, le dije, he sido encargado por vuestro difunto esposo de entregaros al día siguiente de vuestras segundas nupcias este depósito que me había confiado. Tomó ella el paquete que contenía la botella y el manuscrito, y con aire risueño, casi alegre, me dio las gracias y salió. En el mismo instante el aspecto del conde cambió y parecióme inquieto y agitado, como si estuviera sobre planchas encendidas. Comprendí que quería lanzarse en busca de su mujer y no se atrevía. Ya iba yo a retirarme, pero él ni aun tuvo paciencia para esperar ese momento y exclamó: «Perdonad, vuelvo al instante». Y salió corriendo. Cuando un minuto después los vi a él y a su mujer, estaban los dos encendidos. Sus ojos tenían un brillo extraordinario y en su voz se revelaba la ira mientras me despedían con cortés ademán. Sin dudas acababan de tener un altercado de los más violentos. «El resto está comprendido», dijo entonces Monsieur Lecoq. «La interesante dama había ido a poner en seguridad el manuscrito del difunto, y cuando su nuevo marido le preguntó por él, le respondería lindamente: «Busca». Ese sobre sí entendía el modo de vengarse. Entregaba el paquete a su viuda para tener a Tremorel siempre sujeto, con el arma suspensa sobre su cabeza. A la verdad que el conde era un miserable, pero esa mujer ha debido hacerle sufrir bien cruelmente. «Sí», interrumpió el doctor Gendru, «le ha hecho sufrir hasta el punto de obligarle a desembarazarse de ella. Resta saber ahora lo del veneno», dijo el agente de policía continuando su paseo. «Y esto es bien fácil de resolver, puesto que tenemos en ese cuarto al que lo ha vendido». «Oh, el veneno es asunto mío», exclamó el doctor. «De mi laboratorio lo ha extraído ese tunante, y aún sin darnos los síntomas el padre Plantat conocería el nombre de tal veneno. Precisamente me ocupaba yo de una memoria sobre el acónito cuando sobre sí murió, y de seguro lo envenenaron con la aconitina». «Ah», dijo Monsieur Lecoq, «es la primera vez que encuentro ese nombre en una causa de envenenamiento. ¿Es descubrimiento nuevo?» «No tal», dijo sonriendo Monsieur Gendru. «Es el veneno ya empleado por Medea. Roma y Grecia lo usaban con la cicuta como agente de ejecuciones judiciales». «No le conocía. Verdad es que tiene uno tan poco tiempo para trabajar. Además, durante muchos años, quizá, ha estado perdido ese veneno de Medea como el de los Borgias. Se pierden tantas cosas». «No, no ha estado perdido. Tranquilizaos», exclamó riendo el doctor. «Solo que no lo conocíamos más que por los experimentos de Matiol en los sentenciados a muerte durante el siglo XVI, por los trabajos de Hertz, que en 1833 aisló el principio activo, y por fin por algunos ensayos de Bouchardat que pretenden...» «Cuando por desgracia se ha colocado al doctor Gendru en el terreno de los venenos, es difícil contenerle. Pero Monsieur Lecoq, que por otra parte no pierde su punto de vista, dijo: «Perdonad si os interrumpo. ¿Se encontrarían las señas de la aconitina en un cadáver exhumado después de 2 años? Porque, indudablemente, Monsieur Domini va a exigir la exhumación». «Los reactivos de la aconitina», dijo el doctor, no son bastante conocidos para que esperemos un resultado feliz. Propone Von Chardat el empleo de yoduro de potasa, que daría un anaranjado fuerte, pero esto no se ha comprobado todavía. Eso es enojoso. El doctor sonrió y dijo: tranquilizaos. El descubrimiento no existía, pero yo lo he inventado. Ah, vuestro papel sensible, dijo el juez. Precisamente. ¿Y podríais encontrar el veneno en el cadáver?, añadió Lecoq. Encontraré hasta 1 miligramo de aconitina si lo hay. Monsieur Lecoq estaba radiante. Semejante al hombre que adquiere la certidumbre de llegar a un término con una carga que le parecería pesada en demasía, exclamó: pues bien, en ese caso, nuestra misión está completada. Expuestos los antecedentes de las víctimas por el relato del señor juez de paz, tenemos toda la clave de los sucesos que han seguido a la muerte de Sobresí. Como se comprende, el odio de ambos esposos ha ido en aumento, y en lugar de casarse con la niña que amaba, el conde Héctor ha hecho de ella su amante. Como esta niña llevaba 1 millón de dote, nada tiene de particular que el conde de Tremorel haya consentido en arrojar al Sena su nombre y su estado para constituirse otro. Si ha muerto a su mujer, lo ha hecho arrastrado por la lógica de los sucesos. Viviendo ella, no podía huir. Y, sin embargo, la vida en Valfeliu no era ya posible. Por fin, el papel que buscaba con tanto encarnizamiento cuando cada minuto que pasaba podía costarle la vida, era la prueba de su primer crimen, el manuscrito de Sobresí. Hablaba con animación febril, como si tuviera algún motivo personal que le animase contra el conde de Tremorel. Es así casi siempre. Lo ha confesado varias veces. No puede menos de apasionarse en pro o en contra de los criminales a quienes está encargado de perseguir. Está claro, prosiguió, que Laurencia ha puesto fin a las eternas irresoluciones del conde de Tremorel. Su pasión por ella, irritada por los obstáculos, le han conducido hasta el delirio, y al saber el estado en que se hallaba su amada, porque apostaría cualquier cosa a que se halla encinta, ha olvidado toda prudencia, toda consideración. Debía estar cansado, además, de un suplicio a que no veía término posible, y, espantado, se ha decidido al asesinato, que ha sido como si dijéramos verse obligado a salvar el foso a impulsos de un latigazo. Muchas circunstancias que establecían la seguridad de la gente habían escapado al doctor Gendru, y exclamó: ¿cómo? ¿Es posible que creáis en la complicidad de Laurencia? El agente de policía hizo un ademán enérgico de protesta. No, por cierto, dijo. El cielo me libre de semejante idea. Laurencia ignora a estas horas ambos crímenes, pero sabía que Tremorel abandonaría a su mujer por ella. Esta fuga ha sido acordada, discutida entre ambos. Se habían dado cita para cierto día en sitio determinado. Pero, ¿esa carta?, dijo el médico. Desde que se trataba de Laurencia, el padre Plantat disimulaba mal sus angustias, sus emociones. Esa carta, dijo, que ha sumido a una familia honrada en el más acerbo dolor, no es más que una escena cómica de la tragedia imaginada por el conde. Oh, ¿es eso posible? Estoy enteramente conforme con el señor juez de paz, afirmó el agente. Anoche, en casa del alcalde, tuvimos la misma sospecha. He leído y releído la carta de Laurencia, y juraría que no es suya. El conde de Tremorel le ha presentado un borrador y ella lo ha copiado. Esa carta ha sido fríamente meditada. No son expresiones propias de una joven que va a suicidarse a los 20 años para escapar al deshonor. Tal vez estáis en lo cierto, dijo el doctor. Pero siendo Laurencia la suma bondad, ¿cómo creéis que pueda haberla decidido el conde a tan abominable resolución? Ah, doctor, yo no tengo gran experiencia en la materia porque mi ocupación no me ha dejado tiempo de estudiar el corazón de las niñas bien nacidas. Y sin embargo, la cosa no me parece difícil. Una joven, en la situación en que se encuentra Laurencia, que siente acercarse el instante en que su deshonra ha de ser pública, se decide a todo, hasta a morir. El padre Plantat exhaló un débil gemido. Una conversación que había tenido con Laurencia acudió a su memoria. Ella le pidió algunos indicios referentes a plantas venenosas que él cuidaba en su jardín, pareciendo interesarle mucho el efecto que podrían producir aquellos jugos mortíferos. «Sí», dijo, «pensaba hasta en morir». «Pues bien», dijo el agente, «en el momento en que esos pensamientos fúnebres germinaban en su mente, el conde de Tremorel ha completado su obra de perdición. Ella le diría sin duda que prefería la muerte a la deshonra, y él, hasta recordándole al hijo que llevaba en su seno, habrá dicho que ni aún tenía el derecho de morir, y que no siendo él libre, no podía hacer más que consagrarle, huyendo ambos, el resto de su vida. ¿Qué sacrificio era el que ella se imponía? Abandonar a su familia, hacer creer en su suicidio, mientras él abandonaba nombre, fortuna, esposa. No era difícil decidirla, y la decidió. Ha consentido en todo, ha huido y ha escrito por fin esa carta, cuyo borrador le ha presentado su amante. El doctor parecía convencido. «Sí», dijo, «esos serán los medios empleados». «Pero qué torpe, qué necio ha estado», continuó el agente. ¿No ha comprendido que llamaría vuestra atención la coincidencia de no encontrar su cadáver y el de la suicida Laurencia? Los cadáveres no se evaporan, pero él habrá dicho, me creerán muerto, la justicia se ensañará con ese pobre Gespín y todo habrá concluido. El padre Plantat hizo un ademán de desesperación y repuso, y no saber dónde ese miserable esconde a Laurencia para arrancársela. El agente de policía oprimió enérgicamente el brazo del anciano. Tranquilizaos, exclamó. La encontraremos, o perderé mi reputación. Tanto más cuanto que, a deciros la verdad, no me parece difícil. Tres o cuatro golpecitos que dieron discretamente a la puerta interrumpieron a Lecoq. La hora avanzaba y hacía mucho tiempo que los criados se habían levantado y andaban de un lado para el otro. 10 veces Madame Petit, devorada por la inquietud y la curiosidad, había ido a aplicar el oído a la cerradura, pero en vano. ¿Qué pueden maquinar ahí dentro?, decía a Luis. Ya hace 12 horas que están encerrados sin comer ni beber. Voy a prepararles, quieran o no, el desayuno. Sin embargo, no fue Madame Petit quien se atrevió a llamar. Era Luis que iba a dar cuenta a su señor de los destrozos que habían aparecido en el jardín. El césped estaba pisoteado, los arbustos tronchados por algunas ramas, y traía algunos objetos recogidos que Monsieur Lecoq reconoció al punto. —¡Cielos! —exclamó—. Me había olvidado. Estoy aquí con el rostro descubierto en mitad del día, como si no pudiera entrar cualquiera y reconocerme. Y dirigiéndose a Luis, que contemplaba atónito a aquel personaje que no había entrado la noche anterior, le dijo, «Dame, muchacho, dame esos accesorios que me pertenecen». Y mientras el dueño de la casa salía a dar disposiciones, él, delante de un espejo, volvía a ponerse su peluca y sus patillas rubias. Desde aquel momento, volvió a ser el mismo hombre de cándida expresión, mirada dulce y sonrisa idiota que conocimos al principio. El juez previno a sus huéspedes que el desayuno estaba servido, pero este fue silencioso y breve, como la cena. Acababa Luis de servir los postres cuando Monsieur Lecoq pensó en el tonelero. «El miserable», dijo, «tendrá apetito». El juez de paz quiso enviarle algo con su criado, y Monsieur Lecoq repuso: «No, no, es hombre peligroso, y voy yo mismo». Salió, y no habían transcurrido 10 segundos cuando le oyeron gritar: «¡Señores! ¡Señores!». Ambos corrieron. A través de la puerta de la improvisada prisión estaba atravesado el tonelero. El miserable se había suicidado. Fin del capítulo 21.